amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas noches, bienvenidos una semana más al Mentidero de Radio Almenara. Como todos los jueves, Cristian Zampini y Sergio Benítez, buenas noches. Buenas noches. Madre buenas noches. Mía, menudo berrido acaba de soltar Cristian Zampini, como siempre. Madre mía. Hoy tenemos un programa cargadito, las secciones habituales, el análisis de medios. Hemos estado en la manifestación contra el Plan Bolonia, como viene siendo habitual esta mañana, mañana soleada, ¿no, chicos? Está bien, comentaremos, tenemos audios. Y luego Sergio Benítez, como siempre, en la semiótica divertida nos traerá una cosilla cuanto menos curiosa. Y comenzamos en nada. Quien cree que el dinero puede hacerlo todo será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Benjamin Franklin. Esta frase de cabecera es con la que titula el diario El Mundo, que hemos comprado hoy. ¿Le has pagado por él? He pagado por él. Ahí todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Esto es un momento histórico. Había que celebrar de alguna manera. No sé. ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Tenemos algo que celebrar? Pues que se está colando la música, por ejemplo. No, pero la música se cuela adrede, porque es así. Esto está cambiando cosas de producción muy extrañas y yo no me estoy enterando. El Mundo, que titula un alemán de 17 años sin éxito social mata a 15 personas en su antiguo colegio. Atiende, sin éxito social. Exactamente. O sea, justifica, ¿no? Y además, ¿qué es eso de éxito social? ¿Tienen una clasificación en los, claro, institutos alemanes para que El Mundo haya accedido a la información? Y... Efectivamente. O sea, efectivamente, en Alemania tiene una clasificación de éxito social. Media estrella de éxito social. Estás acabado, muchacho. Y, los típicos puntos de carisma. Exactamente, exactamente. Bueno, Correa regaló un jaguar al secretario electoral del PP. ¿Y qué iba a hacer con un jaguar? Pero le meterían una jaula, ¿no? Igual él es un coche, que me han contado que es una marca. Ah, un Jaguar. Un Jaguar. Jaguar. Ah, joder. Y dicen ustedes, ¿qué de relevancia tiene esto para la sociedad, Cristian? Alúmbranos. Tema de la corrupción del PP. Regalo de coches fraudulento. No sé, pero viene en portada. Y por favor, lee la fotografía de portada. La fotografía de portada. Dice: de gran corruptor a juguete roto. A juguete roto. Y sale este señor, Francisco Correa, principal implicado en el caso Gürtel, que es el que le regaló el cochecito al secretario electoral del PP. Madre mía, ¿y cómo publican esto en portada? Jesús Sepúlveda. No sé, por eso te quería preguntar. Se tira piedra sobre su propio tejado. Yo ya anuncié hace un par de semanas que seguramente lo que vayamos a ver después de este escándalo de corrupción del PP es a UPyD con 30 y tantos escaños. Y me parece que, como ya sabemos que Pedro J. no es una persona con mucha coherencia ideológica... Y con... no lo decimos nosotros, lo dijo Javier Ortiz, que trabajó con él. Sí, un compañero suyo en la Fundación del Mundo. Pues seguramente ahora vuelva a virar. ¡Wiim! ¿Sabes? ¡Wiim! Vuelva a virar. y ahora su mejor amiga sea Rosa 10. Seguro que cambian el mundo y lo ponen Rosita. Es posible, es posible. Bueno, pues resulta que Correa regaló a Sepúlveda en 1999, fíjate tú si no ha llovido. Atiende, si ese coche ya está descatalogado. Un Jaguar valorado en 52.190 euros. Y me hace gracia una foto que sale en la parte inferior derecha, que es de un Jaguar rojo, y el pie de foto dice, un Jaguar como el de Sepúlveda. Qué gracioso, ¿eh? Madre, esto es periodismo bueno. Esto, han puesto en el Google Jaguar rojo, o Jaguar, simplemente. Sí, esa fotografía es de una colección de cromos de coches. No te creas tú que es de otra cosa. Guardar imagen como. Bueno, aquí hay un montón de páginas que titulan Políticos bajo sospecha, la comisión del espionaje. Bueno, resulta que eso, que ha habido una comisión muy discutida en la Comunidad de Madrid, de la que el Partido Socialista e Izquierda Unida han abandonado la asamblea esta tarde o esta mañana. Sí. Y le dedican páginas aquí. Y el mundo ahora, ¿qué objetivos tiene? Tú ya lo acabas de decir, pero ¿estamos seguros de esto o nos estamos inventando como todas las cosas que decimos? No, yo estoy completamente convencido de eso. Desde mi perspectiva de persona que ha analizado la política, que ha visto desde siempre, yo creo. Desde que se presentaron al gobierno Curro y Kobe. No me acuerdo quién ganó. El mundo intenta, yo creo... Yo también voy a decir lo que intenta, venga. Venga, ¿qué intenta? Yo creo que lo que pretende el mundo es quitarle un poco la exclusiva al país de todo este rollo, ¿no? ¿No lo veis en plan, así? Puede ser. Yo no lo veo así porque al fin y al cabo están tirando piedras sobre su propio tejado y el mundo no es un periódico que haya tenido nunca problemas en inventarse gilipolleces como una campana para encubrir al partido político por el que hacen campaña propagandística permanentemente. Es sensacional. Como, por ejemplo, el quinto aniversario del 11M. ¿Os acordáis de todo lo que hizo el mundo, no? Y aún siguen un poquito. Joder, que sí, sí. Ah, ya se han calmado un poco, ¿no? La noticia de hoy dice, las víctimas siguen pidiendo a la justicia que esclarezca el 11M. Recuerdan que aún no se conocen los autores intelectuales de la matanza. Los autores intelectuales de la matanza, ya se celebró un juicio. ¿En qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? Que eso no es desinformación, eso es que parece que no tienen acceso a la actualidad. Y un periódico que no tiene acceso a la actualidad da un poquito de vergüenza, ¿no? Les estoy llamando tontos. No faltes. Eso es así. El plante del PSOE enturbia el homenaje a las víctimas, también en el mismo sentido. Esperanza Aguirre dice que es un feo a los afectados que mezcle sus discrepancias políticas con el recuerdo de los fallecidos. Vergüenza. Es un poco triste por todos los lados. Por todos los lados, la utilización de las víctimas. Eso ya no es nada nuevo en este país. Seguimos con la sección nacional. Atentó en el campus de Navarra y luego se examinó. El etarra Aginagalde volvió 3 meses después para hacer el MIR. ¿Y? No sé, no, la noticia que firman del mundo, ¿no? En este periódico. Tengo ahora mismo al diablillo aquí diciéndome, dilo lo que se está pasando por la cabeza. Y no tengo ningún angelito al lado, ¿sabes? Diciéndome, no lo hagas. No lo hagas. A Sergio aquí, pero es que es una ocurrencia que he tenido bastante brusca. No, mejor no voy a decirlo. Venga, continúa. La universidad ha llamado hoy a la huelga contra el plan Bolonia. Fíjate, le han dedicado una mini columna, ¿eh? No sí, me había dado cuenta antes. 8.289 firmas contra el limbo. ¿El limbo? El limbo. ¿Y qué es el limbo? Un juego, ¿no? De pasar... Sí, por debajo de un palo, pero es que han hecho una legislación limbo. No, resulta que esto es una petición popular para que se regularice a 54 indios huidos a un bosque de Ceuta. Ah, sí, lo recuerdo. Pero fíjate, contra el limbo, ¿eh? Qué sí. Curioso. Yo te estaba pensando en el limbo este de los cristianos, ¿no? Se refiere a un limbo legal de derecho internacional, como por ejemplo fue la ciudad amurallada de Kuolong. Maravilloso sitio para visitar si no fuera porque le derribaron en 1993 y abrieron un campo de béisbol. Un taxista jubilado mata a una doctora que la atendió de asma. Joder, le dispara 4 tiros en el ambulatorio de Moratalla. ¿Cómo estamos, no? No, es que es normal. A mí me atienden de asma y también me encabronan. ¿Qué es el asma? Sección Opinión, Otras Voces, dice Meditación sobre la caza y el Estado. Me hace gracia el título. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Y qué dice ahora? ¿Qué pues dice? Digo yo que hablará metafóricamente de... A ver, dice, el autor critica que algunos hayan descubierto ahora los males de la fragmentación de las competencias. Reivindica el fortalecimiento del Estado cada vez más inerme para luchar contra la crisis económica. Yo no les sigo el rollo a esta gente. Yo tampoco, ¿eh? Se mueven demasiado deprisa para mí. Matanza escolar en Alemania. Como ya hemos comentado, un joven de 17 años mata a 15 personas, la mayoría mujeres del instituto donde estudió. Y Y hay un artículo aquí a la derecha que dice, entre comillas, ¿qué me gusta de mí? Nada. ¿Qué odio de mí? Nada. Tim Kretschmer era discreto y tranquilo, pero también un fanático de las armas que se sentía últimamente frustrado. Sí, me parece vaya fantástico. Disección psicológica que hacen a este tipo de gente siempre. No, no, pero atendiendo a lo que es la información en sí, los acontecimientos que han sucedido, por un lado me parece fantástico que haya fanáticos de las armas en Europa, lo que no sé es cómo tienen acceso a ellas. Ajá. No sé cómo tienen acceso a ellas. Yo, por ejemplo, ahora no me puedo comprar un Kalashnikov, ¿sabes? Afortunadamente. Cristian. Afortunadamente para todo el mundo, ¿sabes? Y yo siempre he estado a favor del control de las armas. Lo que no entiendo es cómo esta gente logra hacerse con las armas, ¿sabes? Y está importamos todo lo peor de los Estados Unidos, ¿no? Parece que las matanzas en institutos ahora se han puesto de moda en Europa. Han habido dos casos en Finlandia, sí, ahora uno en Alemania. De hecho, no. La siguiente página es: un joven asesina a 11 personas en Alabama y luego se suicida. Vaya, por Dios, atiende. Estamos regular, ¿eh? Yo diría que ya estamos medio mal, ¿eh? Francia, la hija pródiga de la OTAN, vuelve a su estructura militar. Sarkozy anuncia la reintegración 43 años después del abandono de De Gaulle. Me da vergüenza. Me da vergüenza este patagüí de tipo. Es ridículo. Es ridículo, Sarkozy. ¿Qué has no dicho? Nos damos cuenta. ¿Qué no, palabra has dicho? He dicho patagüí. ¿Patagüí por qué? Patagüí, porque es una palabra de desprecio total que utilizaba mi madre y ahora lo utilizo contra Sarko. Contra Sarkozy. Es vergonzoso ese tío. Nosotros le vemos aquí como un superdirigente, ¿sabes? Porque simplemente está aliado con la Bruni, no por otra cosa. Por eso es famoso en el mundo, si no, sería el presidente más ridículo de la historia de Francia, por encima de Pompidou y su barriga, ¿sabes? Tiene aquí un suplemento que es la revista diaria de Madrid, M2, que trata la inmigración ilegal en Madrid. Y esto supongo pues que será evidentemente una campaña del mundo de estas que tiene... Está bien el reportaje, pero bueno, como sabemos la intención con la que va, pues tampoco nos fiamos mucho. Dice que hay 27 expulsados al día en la Comunidad de Madrid y 46 deportados al día en aeropuertos, ¿no? Dice que ofrecen las cifras oficiales de la inmigración ilegal en la Comunidad de Madrid, a la vez que incluyen una entrevista con la delegada del Gobierno de Madrid, que dice: solo queremos que se vayan del país los inmigrantes que delinquen. Dios, es un vampiro. Así de claro. ¿Y tú has visto esa foto? Sí, la verdad es que la foto es un poco fea, pero... Tiene una piel blanca marmolea, es un vampiro y además está en una sala oscura y con candelabros extraños y cosas... horteras, tío. Bueno, y luego la típica sección cultura, una exposición sobre las mujeres en la Guerra Civil, en Conde Duque. Aquí hay una hoja de receta de comida. Mira, me ha salido, de Telva. Pues te viene bien. Crema de caramelo y chocolate. Si alguien quiere, pues que nos escriba... ¿Anuncios de fulanas? Así. Y no sé, sección de medicina muy rara, ya no sé qué leer en este periódico. ¿Qué pero párate y lee, muchacho. Un montón de es que no hay nada que leer. El universo a través de los ojos de Galileo, sección ciencia. Inaugurada en Florencia, una gran exposición sobre el padre de la astronomía moderna. Anda ya, una exposición y te lo meten en ciencia, pero esta gente no sabe en qué sección va cada cosa. Pues imbéciles. La sección economía va al final y la primera página dice: dinero público sin límite para bancos y cajas. Solves cree que es la hora de recapitalizar y Montoro le pide frenar a Unicaja CCM. Tin, tin, tin, tin. Quiere frenar a Unicaja CCM. Pero no el equipo de baloncesto. No, es la fusión de los dos grandes. Fusión. De las dos grandes cajas. Del sur. No, no, de los feudos socialistas del sur. Ay, por eso le jode. Atiende, por eso le jode a Montoro. ¿No? Es que este país es más sencillo de lo que parece. Si fuera la caja de Murcia y la caja valenciana, pues entonces la cosa sería diferente. Este país es muy sencillo de entender. Este país es de pandereta y es ridículo. Amancio Ortega es ya el décimo hombre más rico del mundo. Asciende desde el puesto 22 en la lista de Forbes, que le diera Gates seguido de Buffett. ¡Bien! ¡Qué orgullo! Para mí, como español, que Amancio Ortega sea rico. ¿Pero qué coño nos importa? ¿Quién es? ¿Cómo que quién es, Sergio? El que ha instalado el orterismo femenino en la moda, primero en España y luego en el resto del mundo. Ah, que es un modista. No, no es un modista. Vamos a ver, ¿no sabes quién es Amancio Ortega? Inculto. No sé quién es. Es el que tiene el grupo Inditex. Ah. Zara, Stradivarius y toda esa pesca. Atiende. Qué rico. Televisión Española quita la final de Copa a Telecinco y la privada interpone una demanda. Fiesta total. Venga, los medios de comunicación. Telecinco se hunde, Telecinco se hunde. Me gusta porque es la avanzada de Silvio Berlusconi en España y todo lo que le joda a él me alegra a mí. Así de claro. Estoy un poco violento, estoy insultando a todo el mundo, ¿eh? Estás mal. Mejor seguimos en el mentidero, pero ahora viene la Santa Inquisición, así que igual te tienes que cortar un poco. Yo creo que vamos a hablar de algo muy cercano, Sergio. No sé si lo sabes. We'll be right back. nos seguimos el mentidero antes de comenzar con la Santa Inquisición, vamos a recordar el mail del programa, elmentideroalmenara@gmail.com. Podéis escribir ahí todo lo que queráis. También recordar la nueva web que tenemos, el nuevo blog. Elmentideroalmenara.blogia.com. Ahí, bueno, ahí ya incluso hay hasta vídeos, un vídeo que nos ha llegado sobre el plan Bolonia. Curioso, Que nos ha llegado. Cuanto menos. Inquietante a la par que fascinante. Sí, sí, es un vidiaco. Y podéis escribirnos como ha hecho hace 10 minutos Alberto Olghetti, que dice: buena gentuza, he intentado escuchar vuestro programa por internet, pone, pero he sido incapaz, no conectaba con el servidor. He probado a reiniciar, pero no ha funcionado. He probado a buscar una solución en mis libros de informática, pero solo ponía prueba a reiniciar en la primera página y todas las demás estaban en blanco. Pero no contéis este secreto y mantengamos la mentira. Bueno, pues eso, que felicitéis a Ñarre, no sé quién es Ñarre, por mí en directo y le mulléis un ratete. Un saludo al Garra. Madre, nos llegaron unos mails más raros. Santa Inquisición, Cristian, por favor. Pues a mí me parece muy bonito. A ver, la Santa Inquisición, ahí hemos querido pasar de todos esos rollos de internacional y del mundo de Cobra Kai para irnos a un sitio mucho más cercano a nosotros, la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Y tan cercano? ¿Qué pasa con la Facultad de Ciencias de la Información? De la Universidad Complutense de Madrid. No, espérate. Para los que no sepan de qué demonios estamos hablando, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid está siendo víctima de una oleada de cosas turbias, turbísimas. Nos explican. Hace unos meses se tomó la decisión bilateral, digamos, entre el rector, el decano y la vedela, supongo que serían, decidieron cerrar Radio Complutense porque decían que no era rentable. Pero es que Radio Complutense, que está localizada dentro de la Facultad de Ciencias de la Información, es el único medio de radiodifusión que tiene la universidad. Complutense de Madrid. Sí, sí. No solo la facultad, claro. No solo la facultad. Realizaban prácticas ahí, dicen que alrededor de 400 alumnos al año, ¿sabes? Que es su primer acercamiento a un medio de comunicación. Pero la van a cerrar porque dicen que no es rentable, si no daban dinero a la radio. La han cerrado. La han cerrado, simplemente lo que les han hecho es chaparles el garito, ¿sabes? Como quien dice. Porque no les daban dinero, siempre se ha gestionado muy malamente con lo que podían, por iniciativa de un par de profesores locos. Y es que es una auténtica vergüenza, porque es una universidad que alberga a 100.000 estudiantes, ¿sabes? La Universidad de Boston es la más escuchada de Nueva Inglaterra, ¿sabes? Su radio. Y la Complutense mira. Nos la cierran porque no es rentable y está en un despacho de mala muerte en la facultad que menos dinero recibe de la Universidad Complutense de Madrid, por cierto. Algún día explicaremos los motivos. Bueno, claro, ¿puedes explicarlos? Bueno, pues el motivo es que allá por los 90, cuando todo el mundo quería ser periodista y quería estudiar en nuestra facultad porque Amenábar había estudiado allí o algo así... No comprendo otro motivo, porque los ejemplos de periodistas grandes que había en aquel momento eran Nieves Herrero y poco más. Y todo el mundo quería ser periodista, y allá por 1995 dicen que había como 15.000 alumnos en la facultad. Lógicamente no cabían, estaban ahí a presión. Yo creo que desde que salió en tesis eso fue para adelante. Sí, eso fue para adelante, se puso de moda. Y entonces fabricaron un edificio adosado que costó un porrón de dinero y además que no tiene absolutamente nada, simplemente son aulas y despachos. Qué feo, que no va en absoluto con el estilo arquitectónico de cárcel de mujeres soviética del edificio antiguo que tanto queremos, que ganó premios de arquitectura, por cierto, allá por los 70. Pero bueno, el caso es que se petó de gente, hicieron este nuevo edificio, gastaron un montón de dinero y el déficit que generaron en la Facultad de Ciencias de la Información lo vamos pagando los alumnos de generaciones posteriores. Nosotros ahora mismo estamos pagando con nuestras matrículas y luego los alumnos jóvenes que vivan en Bolonia tendrán que seguir pagando la construcción de ese edificio. Y si la Universidad Complutense de Madrid se gasta de media unos 1.000 euros por alumno, que ya es poco comparado con otras universidades de España, en nuestra facultad se gasta como 200 euros por alumno. Ni un tercio de tu matrícula. Muy rico. Pero tenemos una máquina de Coca-Colas que es preciosa. Sí, tenemos una máquina de Coca-Colas que es preciosa. Y un muñeco de Michelin pintado en el comedor. Y bueno, por otro lado, parece que también comienza la represión. No basta con cerrar la radio, por si acaso se filtraban ahí algún melenudo, sino que también empiezan a callar voces directamente. Merche, una trabajadora de los servicios de limpieza de la facultad, ha adquirido la categoría de heroína de la libertad de expresión para los estudiantes. Sí, se ha formado una buena por ahí. Sí, porque desde hacía años redactaba un blog en el cual intercambiaba su visión del mundo con su tortuga Marcelina, que era una tortuga de trapo que opinaba acerca de la situación. Más bien preguntaba, un poco socrático, ¿no? Bueno, pues Merche ha sido trasladada fulminantemente de la facultad, sin ninguna justificación, y su blog ha sido cerrado. Censura, eso, censura a saco. Y bueno, eso pues a la gente que más cercana a ella pues le ha molestado bastante y piden explicaciones y hay bastantes pancartas por la facultad. Bueno, pero Merche no se rinde, ha sido cambiada de facultad, pero ha vuelto a abrir un blog ahora en sus nuevas vivencias en la nueva facultad en la que está y ahí seguirá dando caña, así que no la van a callar la boca. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Ciencias de la Información? ¿Estamos todos locos? ¿Qué está pasando? No quieren que haya estudiantes opinantes por las calles, que vayan con sus pintas, que vayan diciendo cosas que no son políticamente correctas y que para que la gente poderosa y rica esté tranquila nos van a callar la boca, ¿eh? ¿Eso es a lo que juegan con la Facultad de Ciencias de la Información? Bueno, pues condenamos a las aulas de esa maldita facultad de la Universidad Complutense de Madrid a llenarse de polvo y de la ranciedad de sus políticas muertas que aplican universitarias. No tengo nada que añadir. Aguirre debe ser derribada. Vamos de Minimal Libertad. Hay movimiento entre la gente hoy. De los bares salen, está escondido el sol. Recoge sus mensajes y se extiende el rumor. Porque una voz es una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer como luchan hoy. Lavan sus huellas más de mil. Miles de huellas en manifestación. Quedar grabadas, inmortales son. Distintas sus historias, juntas se dan calor. Porque una voz, más una voz, es una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer como luchan hoy. Graban sus huellas. Escuchas el clamor. Queremos movimiento, bailar al mismo son. Porque una voz, más una voz, es una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer como luchan hoy. Lavan sus huellas. Llega la primavera, ¿nos vamos de manifestaciones o no muchas, por lo que he leído? Pues en absoluto, aparte de la de hoy, que ha sido movidita, ya hablaremos de ella en profundidad. Esta semana tenemos una manifestación. ¡Batacazo! ¡Batacazo! ¿Qué hace la gente, tomando el sol? ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué vergüenza! Bueno, sábado 14 de marzo a las 6 de la tarde, en la Puerta del Sol, por una vivienda digna, aún no se han enterado, la vivienda fuera del mercado, convocada por V de Vivienda. ¡Qué poético! Qué poético, ¿verdad? Siempre parece que V de Vivienda vuelve ahí a las calles a reivindicar después de... Bueno, hace tiempo ya, ¿eh? Un tiempo que llevaban ahí un poco inactivas. Y bueno, que estén bajando los precios de los pisos a saco, que se está arruinando esos empresarios cabroncetes y que algún suicidio que otro vaya a prosperar en un futuro incipiente, no supone que tengamos que dejar de quejarnos los ciudadanos porque el precio de la vivienda sigue siendo absolutamente abusivo y eso no debe ser un bien, debe ser un derecho. ¿Cómo estás, Cristian? Tenía que rellenarlo, tenía que darle ahí bola porque no hay más, porque no hay demás, oyentes. Salgan a la calle a manifestarse un poquico, que si no nos vacían la sección. Como esta mañana, en dos minutos volvemos con toda la información de la manifestación contra el Plan Bolonia. Noche sotik, ma metal duro me arenga fiti, ya manidia diñado en aitarekin, posible alda bizitza bereraiki, bai ez beste muru. gizarte hobe bat. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala. Bueno, como decíamos, hemos estado esta mañana en la manifestación convocada contra el Plan Bolonia, que ha transcurrido desde desde Atocha hasta el Ministerio de Educación, que está en la calle Alcalá, ¿no? Exacto. Cerca de Cibeles. Y bueno, una más. Mes de marzo, no sé, sensaciones. Yo diría una más, ¿no? No rompemos aún la barrera de gente, ¿no? Hay mucha gente que sigue pasando bastante del tema. Yo tengo la sensación de que se sale a la gente siempre lo mismo, o sea, siempre sale la misma gente a la calle. Y bueno, lo que pasa es que va pasando el tiempo y seguimos igual. Pues yo tengo una lectura un poquillo diferente, un poco más optimista, para variar siendo yo. Que la primera impresión que he tenido viendo a Atocha Renfe es que no había columna Atocha Renfe y he dicho, madre mía, batacazo, batacazo. Y luego desde Atocha Renfe se veía bastante poquita gente en Atocha. Ese era un efecto visual, está claro. Y cuando hemos llegado yo pensaba, ya verás tú, esto va a ser bastante chústico. Pero luego he visto que había un montón de gente. Había un montón de gente y lo más interesante que yo he visto es que había profesores por ahí. Y eso es positivísimo. ¿Qué sabemos algunas cifras o...? No, yo no he tenido acceso a ninguna cifra. No, ¿verdad? No, pero aparecían todos los medios de comunicación burgueses, así que ha tenido que ser bastante amplia. Pues nada, tenemos unos cuantos audios, aunque hemos tenido problemillas con ellos, pero tenemos varias cosas. Bueno, una especie de performance, que era un poco lo más llamativo de la manifestación, una especie de caballo de Troya con la que han ido avanzando, que nos explican un poco qué es. Tenemos también a un compañero de la asamblea de la Facultad de Ciencias de la Información. Y a tres profesores de Ciencias de la Información, ¿no? Por eso decíamos que es igual un poco la novedad que hemos visto a nuestro alrededor, que no quiere decir que en otras manifestaciones no hubiera, es que hemos reconocido a algún profesor, ¿no? Entre los manifestantes y nos hemos acercado un rato a hablar con ellos para ver su perspectiva, que es muy, muy interesante, igual un poquito distinta también a la que tenemos los estudiantes, pero en el fondo es la misma. Pues vamos a intentar escuchar un poco todo lo que hemos grabado esta mañana. Parezca un perro, que simboliza, haciendo una metáfora con lo que pasó en Troya, sí. De cómo las empresas están entrando dentro de la universidad, como una especie de regalo que nos lo venden, como que nos van a dar muchas cosas y eso es lo que pretendemos simbolizar. ¿Sois de alguna asamblea o...? Somos un colectivo que se llama Estudiantes Cabreados y nada, nos acabamos de consolidar. ¿Y tenéis algún contacto, alguna web? O... No, de momento nada, ya te digo, tenéis un panfletillo, si quieres traigo uno y vale, muy bien. Es un vistazo, ¿vale? Muchas gracias, tío. Hasta luego. A ver, ¿qué te parece las manifestaciones? ¿Han ido para mejor o a peor? ¿Hay más peña, hay más gente o hay menos gente que en las primeras manifestaciones? Bueno, a pesar de la campaña publicitaria y de propaganda del Ministerio de Educación y Ciencia, de Ciencia e Innovación, en la que se dedican 13 millones de euros del actual presupuesto del Estado en publicitar Bolonia y en propagar lo que es Bolonia falsamente, además, el movimiento estudiantil madrileño vuelve a demostrar que está activo, que es combativo, que a pesar de la reticencia de las instituciones académicas estamos en la calle y que vamos a seguir en la misma hasta que paremos, nos sentemos a debatir qué modelo de universidad queremos y que al fin y al cabo lo decidamos entre todos y no entre unos pocos. ¿Qué te parece la labor de las asambleas? ¿Está siendo útil? ¿Cada vez están más coordinadas? Cuéntanos un poco. Bueno, las asambleas poco a poco aumentan su capacidad de coordinación, a pesar de que el cansancio hace mella pues entre los miembros de las asambleas, estas siguen activas, se están creando en universidades y en facultades que antes no existían, y bueno, la coordinación ahí sigue, poco a poco. ¿Qué os parece la lucha por una sanidad pública. ¿Hay alguna manera de unir ambas luchas o se está haciendo ya alguna cosa? Hombre, Bolonia al fin y al cabo se enmarca dentro de un marco de reconversión industrial de los servicios públicos, por un lado la sanidad y por otro la educación. Por supuesto, las movilizaciones hasta ahora han sido por separado, pero sí que existe cierta colaboración entre ambas luchas, porque al fin y al cabo la reconversión industrial se produce tanto en el ámbito universitario y de la educación como en la sanidad, que es al fin y al cabo acabar con la Europa social, con la Europa pública, para construir un modelo anglosajón basado en la privatización de todos los servicios públicos, entre ellos la sanidad y la educación. Sí, tío, bueno, pues para terminar, ¿qué te parecen iniciativas por parte del poder público, de como la de RTVE, que te dejaba mandar vídeos explicando Bolonia? ¿Te ha parecido que ha estado manipulado, o que es una buena idea, o qué te parece? Bueno, como decía al principio, la campaña de propaganda se ha hecho tarde y se ha hecho precisamente cuando las asambleas y el movimiento estudiantil anti-Bolonia ha conseguido que nuestra lucha, nuestra reivindicación salga a la luz pública. Partiendo de esta base y partiendo de la premisa de que ha sido una campaña de propaganda y publicidad y no de información, la propaganda y la información que se ha dado de RTVE y desde el Ministerio ha sido totalmente parcial, totalmente a favor de Bolonia, y bueno, y un claro ejemplo de ello es como la ministra en los desayunos de Televisión Española se andaba por las ramas y no era capaz de contestar a ninguna de las preguntas que se mostraron de personas que están en contra del proceso. Sí. Pues muchas gracias, tío. Hola, hola, ¿probando? Sí, yo creo que se graba. Bueno, venimos de Radio Almenara, que es una radio libre del barrio de Tetuán. Se nos puede escuchar por internet y también tenemos en onda corta, por lo que es, ni siquiera nos alcanza todo el barrio del Tetuán, por 106.7. Y Radio Almenara, pertenecemos a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. 106.7. Y bueno, es la primera vez que vemos a profesores aquí en las manifestaciones de Bolonia. Es un poco como una implicación mayor. ¿Cuáles son los motivos principales que afectan al claustro de profesores universitarios, el Plan Bolonia? Bueno, pues yo creo que lo principal es que compartimos un poco la filosofía del movimiento anti-Bolonia en cuanto a lo que significa de cambio de modelo universitario, de privatización de la universidad, bueno, todo esto, que es lo que inspira el movimiento también de los estudiantes. Y aparte de eso, que coincidimos plenamente, pues también está todo el problema de la implantación práctica de Bolonia en la situación, bueno, pues económica que está la universidad actual, de falta de medios y tal. Y a eso también se une, en el caso concreto de los profesores, pues bueno, el nuevo estatuto del profesorado, que también nos deja totalmente, pues digamos, dependientes, ¿no?, de la empresa privada, de la financiación de las empresas, nos somete a una burocratización absoluta, y yo particularmente pienso pues que es un poco el fin de la autonomía del profesor universitario. Pero bueno, se ha grabado. Que bueno, ya se ha aplicado el Plan Bolonia en otros países de Europa, el intento de convergencia y tal. ¿Hay algún ejemplo que tengamos de algo positivo y negativo? ¿Sabemos ya las consecuencias que tiene la aplicación en otros países de la Unión Europea? Bueno, yo sostengo la idea de que los países que tienen mayores problemas para aplicar a Bolonia son precisamente aquellos modelos universitarios que, basados en rutinas del pasado, como el memorismo, la rutina, son incapaces de introducir un sistema pedagógico, por ejemplo, interactivo, que ya lo tienen implantado en las universidades del centro y norte de Europa, no es una dificultad. Y entonces, bueno, es una cuestión cultural, pero también lingüística, lo digo porque, vamos a ver, la movilidad estudiantil, supongamos que Bolonia supone la movilidad, sí, todo el mundo se puede mover, pero yo no me imagino a ningún estudiante español español en Alemania, en Francia, en Italia, en Grecia, en cualquier otro país, hay una barrera cultural, hay una barrera lingüística fundamental. Y hay una barrera económica brutal. O sea que parece ser pero ya la lingüística que cada estudiante barrera. Puede hacer un trimestre en Alemania, otro trimestre en Grecia y otro trimestre en Inglaterra. O sea, me contarán qué estudiante tiene esas posibilidades. Es absolutamente demencial el plantear las cosas. Y no solamente el tema de la movilidad, sino, por ejemplo, la homologación de títulos. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿dónde va uno a encontrar trabajo? Un físico, de acuerdo, un médico también, un enfermero también, pero todos aquellos que tengan que desarrollar algún tipo de comunicación verbal. Imagínate, por ejemplo, un abogado que tiene sistemas jurídicos totalmente distintos, ya no solo la lengua, sino que además son sistemas jurídicos totalmente distintos. Es de locos, es decir, son palabrería pura y dura en la cual se está encubriendo un cambio mucho más importante que para mí es lo preocupante, y es un cambio de filosofía de qué es lo que se pretende en la universidad. Ese es uno de los temas que más nos interesan, porque al fin y al cabo la campaña propagandística que se está realizando ahora mismo es que sin Bolonia no hay convergencia europea de estudios, pero en realidad estamos viendo por la aplicación de los planes del año 2009, por ejemplo, en nuestra carrera, en otras que he tenido la ocasión de ver, en realidad no hay tal convergencia. Es decir, al final la autonomía de la universidad prima en ese tema, que sería en el que pretenderían unificar, pero luego en los otros temas económicos esos son los únicos que convergen, que al fin y al cabo no son los más positivos para el estudiante. ¿Cuáles son los auténticos motivos por los que se implementa el Plan Bolonia? Hombre, yo creo que la modernización de la universidad está detrás. En fin, yo personalmente digo, Bolonia no es eso. Es decir, ¿qué es Bolonia en realidad? Es un grupo de expertos, no es nada. Es un grupo de expertos que a finales de los años 80 señalaban la modernización, la necesidad de avanzar hacia la sociedad del conocimiento, transformar las universidades que les acoplan tal. Bueno, bien, si todo el mundo estamos de acuerdo con eso, pero ¿cómo se hace? El problema es cómo se hace. Aquí se ha hecho una chapuza. Aquí simplemente, digamos, se han aplicado unas directrices que no se sabe muy bien cómo se han consensuado. Y entonces, a coste cero no se puede hacer. No se puede hacer. Ese es el problema. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se avanza en ese sentido, si es que se puede avanzar. Pero vamos a ver, voy a intentar responder un poco a lo que tú planteabas. El intento real es acercar la universidad europea a el tipo de universidad anglosajona y más específicamente la americana, en la cual la universidad es un vivero de profesionales al servicio de la empresa. Es decir, en términos económicos, si queremos plantearlo, es la incorporación de la universidad al mercado, lo cual me parece que es peligrosísimo como sistema. Y ahora estamos hablando ya con cierta precisión de eso. Y respecto a lo que antes decía de Bolonia, el problema es que hay unas directrices, pero luego cada país la aplica como quiere y como le conviene. Y entonces no puedes hablar de una Bolonia, hay una Bolonia distinta para cada uno de los países en función de las necesidades y de las posibilidades que tiene. Con lo cual, hablar en términos generales es absolutamente falsear la realidad. Sí, yo creo que nos equivocamos además al hablar de contra Bolonia. Teníamos que hablar contra lo que la excusa que está resultando ser Bolonia en España para realizar un cambio de modelo universitario, abaratar costes y acabar, bueno, con lo que ha sido la universidad tradicionalmente, que es el pensamiento crítico. Y bueno, para acabar así, ¿una impresión de la manifestación que tenemos hoy? Agradable pero escasa, ¿para qué voy? Vamos a ser sinceros, que lo hemos sido en todo lo demás, creo que debemos de... Estamos en Madrid, y de cualquier manera hay una cosa muy clara, si eso es válido para estudiantes, para profesores es dramático ya. Bueno, ¿y sus nombres son para...? Mi nombre es Celeste Gay. Antonio Castro. Y bueno, Javier Pérez Maestro, sí. Vale, pues muchísimas gracias. Tú que caminas loco de andar, no tienes freno ni autocontrol. Sigues los pasos de Joey Didi o los de Yossi Nacho Kikafri. Vives una cuenta atrás, sabes que ya son días contados. Bueno, aquí escuchábamos un poco todas estas impresiones. Esperemos que hayan sido sagrados. Destacar pues esas perspectivas, como decíamos, de los profesores. De ciencia de formación, los tres, ¿no? Así es. A mí me gustaría señalar tres cosas en particular. Una, lo que ha dicho Javier Maestro de la preocupación que se da entre los profesores porque van a cambiar completamente el estatuto de su profesión. Y eso es algo a lo que no está atendiendo absolutamente nadie. Parece que a la mayoría de los profesores les da igual. La segunda, que había bastante gente y eso me agrada. Y la tercera, que había un tipo con un disfraz de ojo y que tenía un cartel reversible que era brutal, brutal. Sí. No tenía explicación. Era, por un lado, ¿cómo era? ¿El Mossad se mete en la universidad o algo así? ¿Cómo era? No. Esta no es la Unión Europea, esta es la Unión de Rothschild. Y la otra era... Israel, métete tus hipotecas. Métete mi hipoteca por tu holocausto. Madre mía. Poco harto. Empieza ahí a rozar el antisemitismo, ¿sabes? Vamos en un minuto con la semiótica divertida. Un abrazo para Mon, como siempre, al otro lado de las ondas. Y grande, la semiótica es divertida, con Sergio Benítez. Bueno, hola. Y ahora iría a la cortinilla. Sí, pero no la tenemos. Pero no la tenemos. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado en casa. Así es la vida, señores. A un productor de este nivel también se le olvidan las cosas en casa. Y la otra pierna. La semiótica divertida con Sergio Benítez. Miguel todavía no se ha aprendido, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosillas estúpidas aquí hoy. Por ejemplo, bueno, semiotiperla para empezar. Me he estado fijando esta tarde, así tirado un poco en casa, ya cansado de la mani, en unos anuncios muy curiosos de enviar SMS. Por ejemplo, uno en que entra una señorita, no sé si seguro que la habéis visto, una señorita que entra en un ascensor lleno de chicos. En primer momento dices, Dios mío, son las 3 de la tarde, ¿qué clase de anuncio es este? No, pero no pasa nada. En realidad bajan tranquilamente durante bastante rato, o sea, te dejan un poco ahí, ¿qué va a pasar? Y de repente pues suena una ventosidad. Increíble. Atiende. Sí, y empieza a sonar, pero muchas ventosidades de varios tipos. Y todo el mundo se queda muy rayado, en plan, claro, porque ha sido la chica, ¿no? Y la piba se saca el móvil y es el móvil. Y todos empiezan a reír de una forma loca. Parece que les han dado gas de la risa o algo. Se ríen muchísimo y te dicen, bájate este pedo al móvil. Tampoco le veo tanta gracia, ¿no? Como para que se rían así. No sé, tío. Yo qué sé. A mí por eso me resulta curioso. Lo he estado intentando analizar semióticamente. Es decir, buscar las relaciones entre los signos y su significado. Y no lo he encontrado, ¿sabes? O sea, bueno, no sé. A mí lo de las carcajadas me asusta. Y otro de los anuncios en que te dice, prueba la compatibilidad de tu pareja. Y sale una chica en un bar que se acerca a un hombre y habla con él un ratito. Y lo primero que hace es mandar un mensaje con su nombre y el del pibe para ver la compatibilidad. Al ver que tiene 9%, le tira una copa a la cara. Ahora, por favor, trasladaros a la situación. A mí... Yo hablo con una mujer y manda un mensaje, de repente me tira una copa a la cara y yo no me quedo ahí quieto así, ¿sabes? ¿Qué haríais? Yo qué sé. Yo os digo a todos los oyentes, por favor. Yo no voy por ese tipo de ambientes. Claro, buscar por internet. Por ambientes de gente que manda mensajes a Jamba para ver. Exactamente, yo no voy por ese tipo de ambientes. Pues os voy a decir una cosa, esas son las religiones del futuro. Las relaciones amorosas del claro. futuro estarán a expensas del ordenador de Jamba. Pero claro, ¿qué es esto? Y de Slazar. ¿Qué es esto? Es un... Ha perdido la batalla el sentimentalismo irracional contra la razón de la maquinaria. No, creo que ha perdido la batalla la inteligencia humana contra la estupidez. Sí, y una pues, buena muestra de ello es esta sección. Sí, por ejemplo, gracias, ¿eh? Oye, esto es culturalmente elevadísimo. Esto, bueno, está el pues MoMA nada. Y luego esto. Encima hemos analizado semióticamente un anuncio, poca gente hace ese tipo de cosas. Bueno, cuéntame, que Cristian tiene algo que contarme, me parece. A ver. A mí me parece muy rayante una cosa que he visto. Sí. ¿Tienes otra semiotiperla, quizás? Sí. La última. No, no, es una pequeña semiotiperla, es una microsemiotiperla, ¿sabes? Joder, microsemiotiperla. Es un trabalenguas de decir, ¿eh? Si ustedes se meten en cualquier página web acerca de videoconsolas o se meten a la página web de Microsoft de la videoconsola Xbox 360, descubrirán que han creado ahora un nuevo perfil o una cosa así en la que puedes crear un personajillo que te representa a ti en la red. Bueno, pues el personajillo que ponen tipo es... Es Obama, tío. ¿Qué dices? Es Obama. El presidente de Internet. Sí, ¿estás sí. insinuando que Obama juega a la Xbox? No, estoy insinuando que, mira, para demostrarte que podemos hacer cualquier personalización, hacemos aquí un avatar de Obama. ¿Pero por qué el de Obama? ¿Es analizable semióticamente? O sea, ¿qué intenciones oscuras tenían detrás? Ninguna. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a continuar con la sección después de esta última semiotiperla de videojuegos. Vamos a darle. Venga, pues voy a hablar de los superhéroes. Voy a decir muchas cosas en inglés, así que perdonadme porque no tengo ni idea. Sí, es que es una sección que tiene que ser casi en inglés esta. Madre mía. Porque vamos a hablar de superhéroes. Superhéroes reales. Bueno, ellos se llaman a sí mismos superhéroes, son personas. ¿Tienen superpoderes? Sí, bueno, es que tienen... No, no tienen superpoderes. Bueno, a raíz de Watchmen, en la película esta que acaba de salir, de un cómic de Alan Moore y tal, sobre... una realidad alternativa en la que han surgido héroes enmascarados, el país sacó pues una especie de reportaje sobre los superhéroes reales. Cristian y yo, que estamos ojo a visor a todas las tonterías, pues lo vimos, por supuesto, y nos quedamos fascinadísimos. ¿Qué pasa? Que hemos estado buscando tonterías y me he metido en el registro de Real Life Superheroes, que son este tipo de gente, porque no solo hay gente que se disfraza, sino que se conocen. Claro, que ellos. Se conocen entre ellos. El clan de superhéroes. Luego, ¿cómo harían los crossovers, si no? Ya, bueno. Curiosísimo, estos superhéroes. Por ejemplo, tenemos... Yo me he estado metiendo y he visto algunos. Por ejemplo, he visto que hay una especie de sociedad que se llama Black Monday Society. La sociedad del lunes negro. Ya. Yeah. Que están en Utah, creo. Sí, en Utah. Y hay superhéroes como Insignus, Oni, Ghost, que son personas que han cogido trajes de carnaval y se han disfrazado así, muy siniestros. Sí, hay uno que tiene ahí una calavera y tal, pero son personas normales. ¿Cuáles son sus grandes hazañas? Patrullar las calles de la ciudad, por supuesto. Como el Fari. Y atrapar sí, mormones o algo sí. en Utah. Una cosa que se repite en todos los superhéroes es que todos patrullan la ciudad y todas las noches, que claro, patrullar la ciudad, ¿qué significa, amigos? Darse una vuelta vestido de estúpido, ¿sabes? Sí. Pero bueno, otro superhéroe, por ejemplo... Oye, pero has dicho una cosa. Has dicho que iban disfrazados con trajes de carnaval. Sí. Pero yo tengo entendido que tienen hasta un doctor loco que les crea uniformes especiales, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llama el doctor. Y no lo encontré en el registro, porque lo vimos en el reportaje, pero no lo encontré en el registro. Pero sí, hay un doctor que les hace trajes, pero estos no. Estos de Utah. Estos sí van de carnaval. Claro. No son como Entomo, por ejemplo, de Nápoles. Entomo de Nápoles. Tiene clarividencia, según dice. Sí, él dice que lee la mente y que tiene clarividencia. Y tiene un disfraz súper chulo, que se lo ha hecho el doctor este, ¿no? Y bueno, por mucho que lea la mente, lo único que hace es llamar a la poli y poner carteles, ¿sabes? Es a lo que se dedica, ¿sabes? Este hombre. Y bueno, también casi todos, otro patrón que se repite en todos es que intentan salvar la naturaleza, ¿sabes? Claro, así que nada. Pero a mí, uno de los que más me gustan, uno de mis favoritos que le sigo ya de cerca incluso, es Tocian. Es tu favorito, ¿no? Tocian. Tienes ya pósters de Tocian. Tocian, ese hombre que dice que es un artista marcial, que ha sido entrenado por los marines y que tiene una foto que detrás sale un granero con un traje. Guapísimo. Pero si solo es una camiseta que pone así como las siglas de Tocian y con codilleras y rodilleras de hacer skate, ¿no? Pero qué rodilleras. A mí no ¿codilleras? Sé. Será coderas. Coderas. Bueno, lo que sea. Bueno, pues sí, el Tocian este es un tío que tiene el pelo para atrás, muy para atrás, muy guapo él, muy bien plantado, y tiene un MySpace que se habla con todos. Y están ahí, pues el Tocian hablando con Black Arrow, por ejemplo, con todos los de Black, las de Black Monday, bueno, con los, hay unos, por favor, que están en la ciudad de Jackson, en Estados Unidos, que son tres, que son Crime Fighter Girl, o algo así. Crime Fighter Girl. Sí, la Queen of Hearts, la Reina de Corazones, y el Capitán Jackson, que es un que es un ancianito. Pues esos tres juntos forman a los Crime Fighter Corps, el capitán, los cuerpos especiales del crimen. El Capitán Jackson pertenecía a un grupo de superhéroes en el pasado y lo ha reconstituido con sangre joven de estas dos superheroínas modernas, ¿no? Si la vida fuera un cómic sería así, pero no, solo es un viejo y es senil, ¿sabes? Es un viejo senil, pues que va por ahí. A mí me ha hecho mucha gracia también. Su superpoder es que es senil, Dios santo. Sí, su superpoder. ¿A dónde vamos a llegar? Es que es senil. Luego, por ejemplo, en Whitley, en el Reino Unido, tenemos a los Batman y Robin de Whitley, que son dos personas con trajes de Batman y Robin. Adiós. El de Robin no es un niño. O sea, quiero decir que son personas adultas, las dos saben lo que hacen. Mira, con pelos en la cara, ¿no? Que nos regalan perlas como: no creemos que Tony Blair lo haga bien, así que damos a la gente una muestra de lo que podemos hacer. Eso está muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Que se toma la justicia por su mano esta gente? Sí, se toma la justicia por su mano, pero yo supongo que no habrán resuelto muchos crímenes, ¿no? No sé, yo, bueno, se le veía fondón incluso a Batman, pero bueno. Luego tenemos a Green Scorpion por ahí, por Nuevo México. Y su palo venenoso. Tiene un palo que, bueno, se... Venenoso lo hemos deducido porque se llama Scorpion, ¿sabes? Sí, y porque su disfraz desde luego no tiene nada que ver con un Scorpion. Pero mola mucho, se lo ha hecho el doctor este loco y está muy bien. Se lo ha hecho el doctor que tiene loco. Una frase también que para mí debería pasar a la antología de los superhéroes. Estoy aquí para mascar chicles y patear culos y me he quedado sin chicle. ¡Qué duro! Es más duro que el acero, sí, ¿eh? Sí, luego también Angel Grindelman, que se dedica, creo que en Salt Lake City, a quitar los cepos de los coches. No, ¿no era en Reino Unido el que quitaba los cepos de los coches? No, ¿Justiciero, ¿no? ¿Antimultas o qué? Sí, sí. Qué bonito. Pero él va con su... No sé, tiene un aparato. Tiene una cizalla o algo así para quitarla. Propongo uno. ¿Cuál? Para España. A ver si alguien nos está escuchando, alguien del barrio, que sería algo como Parking Man o algo así. En plan de que fuera rompiendo los parquímetros. Y pegando palizas a los controladores de... Claro, solo eso. Maravilloso. Sí. Bueno, estamos pensando, Cristian y yo tenemos un proyecto, a lo mejor. Sí, porque tenemos que señalar que todos estos superhéroes, curiosamente, no tienen ni un supervillano. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Ninguno conocido. Y lo que nosotros estamos planificando, pues, es hacer la primera red de supervillanos, porque si ya superhéroes se nos van a adelantar. Cuidado, que ya tienen una quedada mundial. Ya tienen una quedada el mundial. Time Square. Y entonces nosotros les planteamos lanzar un reto diciendo que somos supervillanos, que vivimos en Madrid, que como todos estos superhéroes son norteamericanos en su mayoría, que a ver quién viene a detenernos. Que venga Tocian. Si viene Tocian, yo ya me... Sí, bueno, merece y... Merece la pena. Bueno, más cosillas. Hay superhéroes retirados y quiero señalar, bueno, que Fighter Girl, que formaba el trío con estos dos, ya está retirada, pero quiero señalar a Terrífica, que es una mujer vestida así con un... Terrífica se llama, así. Que es una mujer vestida con un traje súper guay rojo, que se dedica a ir por las noches por los bares y intentar que no se aprovechen de las chicas borrachas. Eso está muy bien. La lleva a casa y tal, muy graciosa. Bueno, tiene unas postales que firma en convenciones de superhéroes y cosas por el estilo. Y su pose es total. Está en Central Park. Es indescriptible, queridos oyentes. Tienen que buscar fotos de Terrífica genial. En internet. Retirada ya, pena. También quiero señalarle el caso triste de Mr. Invisible. Oh, qué triste. Mr. Invisible, también me parece que... No, de Chicago, si no recuerdo mal. Esto es real, ¿eh, amigos? Sí, sí, todo lo que estamos contando ahora es 100% real, es la vida real, no es ningún cómic ni ninguna tontería, es real. Pues Mr. Invisible, resulta que según él, era capaz de volverse invisible. Luego explicaremos que de hecho, demostró sus poderes. Su primera experiencia fue salir a patrullar, como todo buen superhéroe se precia, salió a la calle con un traje hecho con esparto de un saco de patatas que lo cubrió él mismo, según parece. Y la primera misión que dio fue que había una mujer en apuros porque estaba discutiendo con su pareja, y entonces él fue raudo a la batalla a tratar de separar a la pareja violenta, y la mujer le golpeó en la nariz y se la rompió. Le pegó un puñetazo, le dijo: ¿tú qué coño vienes a hacer aquí? Paca, le rompió la nariz, y según avanzó la noche siguió recorriendo aventuras con la nariz rota a cuestas, porque un superhéroe no se rinde por semejante tontería. Y demostró sus poderes porque un mendigo le vio encima. Así que debe ser que no le vio. Era se había vuelto invisible. Genial. Pues poco más, eso es lo que tenemos. Por cierto, Mr. Invisible está buscando sucesor. Se retiró después de aquella hazaña y está buscando sucesor. Ya saben, queridos oyentes. Qué triste. Bueno, vosotros sois muy, muy de lanzar retos. A David lanzó el reto de los supervillanos. La semana pasada lanzasteis el reto de... De ir 21 días a misa. Sí, la verdad. Sí. ¿Qué voy a decir? Que no habéis ido ningún día, ¿eh? Hemos estado yendo. Claro que hemos estado yendo a misa. Lo que pasa es que tú no lo sabes. No todos los días, porque es muy difícil, amigos. Ya. No hay misa siempre. No hay sí, misa hay, siempre. Sí, hay. No, no hay misa siempre y no se encuentran casi entradas. Te compras a la vez. Nos vamos con Hijos de la Ira, que es un grupo de hip hop que nos ha llegado su maqueta aquí al concurso de maquetas que tenemos preparado para la quinta edición ya de este concurso de maquetas de Teodoro en vivo, que pueden hacer llegar las maquetas a en la página web están todas las bases. Y nos vamos con Hijos de la Ira, un poco de hip hop, con la canción número uno de su maqueta que se llama No Da Igual, Insomnio. Y hasta la semana que viene, no, creo que hasta la semana que viene yo por lo menos no estaré, me voy de viaje. ¿A ti vosotros, otra vez? Me acabo de enterar, así, otra vez. Lanzo el órdago así en directo, no voy a estar, si queréis venir vosotros bien, y si no, pues igual hasta dentro de dos semanas. Nos vamos con Hijos de la Ira, algo más que decir. Buenas noches, Sergio Benítez. Buenas noches, Cristian Zampini. Y bueno, ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. De más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca. Represento un cordero que come lobos, quizás demasiado sincero, quizás hablo por los codos, lo siento, si a cada frase tuya pongo un pero. Hoy haré poesía con verdades que nadie contó, voy a poner difícil tu crítica, te demostraré de forma empírica que mi lírica es idílica, por nadie hasta decir basta, elocuente hasta el exceso, estoy hecho de otra pasta, soy soberano del verso, domestico las rimas a mi placer, sobrado en lo de componer poemas, enhebrar palabras, múltiples sistemas para que fluya sangre por mis venas. Más rico incluso las espinas como las cabras. Cada día que pasa me vuelvo más vampiro, con las neuronas en pijama hasta que el sol se va a la cama y la luna se pone a tiro. Como entre sábanas paganas, mi corazón bombea sangre atea con cada latido. Volvemos de nuevo, será para quedar. Todo vale en tus excusas, no nos podrás olvidar. Te doy más argumentos. Lo que quiero lo hago, nunca lo intento. Sin mí tu vida no tiene sentido. Algo nuevo, sí, pues. Me cago en el cebo. Mi grupo tiene preparado tu placebo. Tomo el relevo. Debo dar gracias por seguir fiel a mí mismo. Debo dar gracias por seguir confiando en mí mismo. Es la realidad, como Noam Chomsky. La meada en la alfombra del gran Lebowski. Mis ideas no son las de Trotsky, pero ladro como un perro con ojeras. Tengo más de 1000 maneras, todas ellas austeras. Dame el micro, lo pongo en órbita. Yo pongo el disco, todo el formato es el trato. Copulo en tu aparato. 3 blancos y 1 negra. Hijos de la ira, la escuadra. Es fácil, como que hacemos del este nuestra cuadra, ladro letra en piedra, para que crezca como hiedra, para que corte como una sierra, sistema tu libertad en tierra, recuerdo crecer con esto en cintas CDK, protesto igual que en Chicago por la ley seca. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudre más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1000 millones de cadáveres pudren lentamente. Y ¿qué huerto quieres ahogar con nuestra fortuna? ¿Temes que se te seque?